Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Nuestra sobremesa noctámbula de los días lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Aquí en Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella tienen que escucharnos con internet, y para eso tienen que acceder a nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Mail del programa. Si tienen Gmail, nos pueden seguir en directo e interactuar a través del mail. No solo jazz, @gmail.com. No solo jazz, @gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Sue Matthews y el tema I Love Being Here With You. Me encanta estar aquí con vosotros. Y vosotras. I love the East, I love the West, the North and South, they're both the best. But I'd only go there as a guest, 'cause I love being here with you. I love the sea and the shore, I love those rocks and what is more. You, there'd never be a part, 'cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour, life is such a breezy game. Love all kinds of weather, long as we're together, I love the way that you say my name. I like good wine, fine cuisine, candlelight, I like that scene. Baby, you know what I with you. Down to dance, by Fred Astaire, Marlena's eyes, you runner's hair. And I think I could tell you it's only fair that I love being here with you. I love Lucy or Duke band is swinging, I love Ella singing, and there's something else you know. They know how to say it, they know how to play it, they just wind it up and let go. I love those blues, New York shows, just watch me strike a fussy pose. But I'd like to say before I close that I love being here with you. I love being here with you. Sue Matthews, de su segundo álbum, When You Are Around, del año 1993. El primer álbum de esta mujer salió el año 91, es decir, dos años antes del que estamos presentando ahora, Love Dances. Así se titula este álbum que permitió al aficionado, a las aficionadas al jazz de conocer o de tener la voz de esta mujer en un formato de CD. En este álbum, Sue Matthews se acompaña de, veamos, Stefan Scagliari al piano y a los teclados, el señor Kerbets al bajo acústico, a la batería, Mike Smith. ¿Qué más tenemos por aquí? Saxo y tenor, Jimmy Hayward, a la trompeta, Chris Battistone, y al trombón, el señor Richard S. Moore. En su repertorio, Sue Matthews incluye temas estándares, clásicos, y también algunos temas del repertorio del pop o del soul. Una mujer con una voz cálida, una buenísima dicción, un estupendo swing. Alguien, además, que en nuestro país, salvo contadas personas, solo para contadas personas es conocida, y para el resto es una de esas entrañables, para mí, pero grandes desconocidas. Otra de esas ilustres grandes desconocidas que pasan por el programa. Sue Matthews. Estuvo un tiempo, una vez que sacó este álbum en el 93, estuvo trabajando, participando en festivales, tocando en clubs, de giras arriba y abajo, en pequeños garitos jazzísticos. Nunca que yo sepa, y desde la distancia, ha conseguido llegar a grandes festivales como primer cartel, como muchas otras divas que se les ha adjudicado ese título de divas y pronto han desaparecido. Hay unas cuantas, pero no las quiero mencionar. Las grandes, las de siempre, esas siempre estuvieron allí, están allí, mejor dicho aquí, y seguirán estando con nosotros. Sue Matthews, pues, es una otra de esta enorme lista de ilustres desconocidas. Después, desde este álbum del año 93, no sacó ningún disco al mercado hasta el año 2002, con un álbum, titulado One at a Time. Desafortunadamente, ni el primer álbum, Lab Dances, ni el tercero, está en mi poder. Este CD llegó por, ahora mismo no les sabría decir cómo, vías desconocidas, cómo llegan a mis manos. Llegan a una tienda y en esa tienda, pues, los encuentro y se los brindo a ustedes. Sue Matthews. Un segundo tema de este álbum, When You're Around. El primero fue el I've Been Here With You. Me encanta estar aquí con vosotras, con vosotros. Y el siguiente tema es un tema de Sam Cooke. You Sent Me, la señora Sue Matthews. Baby, you do. right here at home. Darling, you send me, only you send me. Let me tell you that you send me. Y este tema titulado You Sent Me, un tema de Sam Cooke. Como les decía, temas que salen del repertorio de los estándares jazz o del pop, soul o del funk. Sue Matthews, When You're Around, así se titula este álbum del sello Sir Records, S-I-R Records, del año 1993. Un nombre más en esa larga lista de las ilustres desconocidas, esas voces que están allí, han estado en los circuitos jazzísticos y no han, no se han consagrado, no han llegado al nivel de ser famosas y conocidas en, a nivel planetario. Una señora que sí es conocidísima, una magnífica cantante, una mujer poderosísima, gran voz, gran presencia escénica, la hemos visto en Barcelona. No sé exactamente cuándo habrá sido la última vez, yo sí que me recuerdo la primera vez que la vi, en el primer WOMAD que se hizo aquí en Barcelona, que creo que fue el año 89, 90, algo así, comienzo de los 90, antes de las Olimpiadas. Ahí estaba la señora Etta James en aquel primer WOMAD en el parque de la Ciudadela. Una noche magnífica porque comenzó en el escenario principal montado encima de la fuente de la cascada del parque de la Ciudadela. Comenzó con la señora Etta James. No, había un grupo antes, no recuerdo. A continuación, la señora Etta James, y terminó la noche de aquel domingo, último día de aquel primer WOMAD y único que se hizo en Barcelona, con el señor Van Morrison. Pero ¿quién estaba allí antes de Van Morrison? La señora Etta James. Y aquí para, no para recordar, pero en cierto modo para evocar aquella presencia sobre el escenario de esta poderosísima mujer, de un álbum que recoge una grabación en directo, grabación que se realizó en la The House of Blues en Hollywood, en California, el 9 de diciembre del año 2001, vamos a escuchar a Etta James acompañada por la Roots Band en un tema que lleva por título All the Way Down. Y como dice el señor Parker, el nombre saxofonista, Maceo Park, Maceo, pero en inglés es Maceo Parky Parker, que él dice que, bueno, cuando toca en festivales de jazz, suele decir, bueno, aquí estoy en un festival de jazz, dice, aunque no toco jazz, pero hay un toque de jazz, un 5% de jazz y un 95% de funk. Y dice, let's make it funky. Pues eso es lo que vamos a hacer con la señora Etta James, All the Way Down. Thank you. or trying any other kind of high. Getting all the way down, all the way down. Trying everything now, they want to check it out. Trying everything now, they want to check it out. What? Hey, boy, you want to blow? James y la Roots Band en este CD que recoge esta grabación en directo en un local en Hollywood, California, The House of Blues, y el álbum lleva por título Burning Down the House, dice, prendiéndole fuego a la casa. Etta James, una de las grandes voces del que, claro, no la podríamos catalogar como cantante de jazz, no lo es, porque se mueve entre el soul, el funk, el blues, el jazz, una mujer con un registro completísimo. Lo que sí, no hay duda al respecto, es de su poderío. Voz, presencia escénica, dominio de la banda que tiene detrás. Y eso, Burning Down the House, donde va la señora, pues, con el calor de su música y la euforia que despierta en los auditorios, pues terminan eso, incendiando la casa. El local, Burning Down the House. El siguiente tema es un tema de un compositor americano, Randy Newman. Él se mueve en el campo del pop. Y No les voy a decir el título de del tema. Es un tema conocidísimo. Un tema conocidísimo. La versión, digamos, que se hizo famosa, fue grabada por un cantante de origen británico. No les doy más pista. Es una canción que forma parte de la banda sonora de una película de muchísimo éxito. De muchísimo éxito. Se ha cantado y se sigue todavía cantando en fiestas cuando hay un determinado tipo de espectáculo. Pues esta canción no puede fallar. No les digo ni el nombre del tema ni la película, se los diré al final, pero forma parte de la banda sonora, posiblemente el tema más conocido y el tema que más pegó de la banda sonora de esta película. Una pista: la señora Etta James en la presentación dice el nombre del tema. No hay más pistas. You can leave your hat on. minds are talking. They're trying to tear us apart. They say that our love is wrong. But listen, they don't know what love is. They don't know. Señora Etta James y este tema titulado, ya lo dijo ella, ¿no? Se los anuncié, ¿verdad? You can leave your hat on, you can leave your hat on, un tema de Randy Newman, banda sonora de la película 9½ weeks, 9 semanas y media, y la grabación, o quién canta el tema para la banda sonora, fue el señor Joe Cocker. La película es de ya hace unas cuantas décadas. La versión que acabamos de escuchar se grabó en directo el año 2001 a The House of Blues, Hollywood, California, como parte de este álbum que recoge este concierto, Etta James and the Roots Band Burning Down the House. Ahora les voy a dejar con un tema largo, 10 minutos. Hemos tenido así dos temas de Etta James con bastante fuerza, con un toque funk, sin llegar a ser ese funk duro, como decía al inicio del señor Maceo Parker. Pero ahora en este siguiente tema, que es un especie de potpourri, bueno, lo es, no es una especie, lo es, mezcla tres temas. Dos temas de Al Green, Louis Mabon Hodges. El primero es Love and Happiness, Take Me to the River, clásicos. Y después, para terminar, de Richard Rodgers y Lawrence Hart, un clásico, un estándar, My Funny Valentine. Ya lo ven, va por la parte más bien bluesy y más bien tranquilita. Love and Happiness, Take Me to the River and My Funny Valentine. Etta James, la señora Etta James en Contrabanda FM. Y me olvidaba recordarles el teléfono de la emisora, 93-317-7366. 93-317-7366. Barcelona, por el 93, por supuesto. Y el mail del programa, un mail que si ustedes tienen Gmail, pues podemos interactuar a través del chat, ¿no? En directo, y eso, me pueden decir cosas, comentar y pedir sugerencias, lo que ustedes quieran. nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Love and happiness. Ain't nothing like love and happiness. Love is, love is, it's something that can make you do right and make you do wrong. Hey. telephone, 3 o'clock in the morning, talking about how he can make it right, yeah. Oh, baby, well, happiness is when you really feel good about somebody. You'll be good to me. We'll be together. See each other. Walk away with victory. Oh, baby. Oh, baby, well. Ain't nothing's wrong with being in love with some. funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile with your heart. Laughable. Unphotographable. Yet you're my favorite. You are my favorite work of all. Is your figure less than Greek? Is your mouth little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me. James, en directo desde The House of Blues en Hollywood, California, de este álbum Burning Down the House del año 2002. La grabación se realizó el día 9 de diciembre del año 2001. Etta James y la Roots Band. Que suena la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. La banda del programa, la banda estable del programa. Bien, hoy lunes 29 de septiembre, último lunes de septiembre del año 2008. Noctámbulas, aquí estamos en nuestra cita de los lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz y el blues y el rhythm and blues. Teléfono de la emisora 93-317-7366. 93-317-7366. Un mail. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Fácil, ¿no? No solo jazz, porque aquí no es solamente jazz. Además, también el mail es común con el programa Un Montón de Músicas, los días martes en la misma franja horaria de 4 a 6. Y aquí tampoco solo tenemos jazz, tenemos blues, tenemos funk, tenemos rhythm and blues. Entonces el mail es nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Lunes de 4 a 6 en directo y en diferido el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. 2 horas de música. El pasado 28 de septiembre, es decir, ayer, domingo 28 de septiembre, fue el punto final del 18º Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, organizado por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, la AMJM. Festival que ya se lleva realizando de forma consecutiva los domingos de septiembre en la Plaza Ríos y Taulet, en el barrio de Gracia. Es decir, cada domingo de septiembre, y ya lo saben si este septiembre se han perdido algún domingo, o simplemente se los perdieron todos, pues tomen nota para el próximo año, ya se los comentaré si estoy aquí todavía. Yo tengo el firme deseo y voluntad de que esto ocurra, pero siempre hay imprevistos. Cada domingo de septiembre, a partir de las 2 y hasta las 14 horas, es decir, 2 horas, jazz en directo en la Plaza Ríos y Taulet. Terminó justamente ayer, domingo 28 de septiembre. Este año, septiembre tenía solo 4 domingos, por lo tanto hubieron 4 fechas, 8 grupos, 2 grupos cada domingo, 1 hora cada uno. Pasaron por allí el domingo 7 Ismael, el trío de Ismael Dueñas, un fantástico pianista, Ana Luna Quinteto, Ana Luna la voz. El domingo 14 el cuarteto del flautista Pablo Selnik y las Diva Dams, un trío de señoras cantantes con un tributo a García Lorca. El domingo 21 el cuarteto del saxo alto Dani Molina y el cuarteto de el guitarrista Andreu Zaragoza. Y ayer, domingo 28, terminamos con José Alberto Medina, el JAM Trio, Jam Trio, y el punto final, porque fue el último concierto, el de la cantante Anna Finger, el Anna Finger Septet. Esto es lo que se refiere a la Plaza Ríos y Taulet. También hubo como segundo año consecutivo, el primer año fue la primera experiencia, hoy este año la segunda. El domingo 21 de septiembre se hizo un concierto al aire libre en Vila Franca del Panadés. 2 grupos, Jenny Barry Trio y el vibrafonista Jenny Barry y el guitarrista Iván Rojas y su cuarteto, Iván Rojas Quartet. El año pasado se hizo este primer concierto en Vilafranca del PNDES como alternativa a un domingo en la Plaza Ríos y Taulet. Por lo tanto, aquel domingo del año pasado no hubo concierto en Gracia. Este año, para no perder, digamos, la continuidad de los domingos, sí que hubo concierto, y además el concierto de Vilafranca del PNDES. Esto es lo que se refiere a la música al aire libre. También, como viene siendo ya habitual los últimos años, la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña programa grupos en locales de jazz. El primero fue el 5 de septiembre, el dúo de Luis Coloma y Marc Ruiz a la batería, piano y batería, en la Sala Monasterio. El 23, Tango Trío en el Helio Gábal. El jueves 25, el trío de Joan Monet. Y el sábado 27, el trío del trompetista Juan de Diego, Joan Monet al piano. Todo esto conformó este 18º Festival La Hora del Jazz Memorial de Montoliu. Terminó, ayer fue el último día. Conciertos que me dejaron un especial, por usar un término coloquial, muy a la mano, con un buen sabor de boca, le podría decir. Los pianistas en general, fantásticos. Ismael Dueñas, José Alberto Medina y Joan Monet. Andreu Zaragoza y su cuarteto con él a la guitarra. Además, un excelente grupo. Martí Serra al saxo tenor y soprano. Mariano Steinberg a la batería y Abel Boquier al Hammond. También. Andreu Zaragoza es un magnífico, un guitarrista muy fino, un hombre con una voz pop propia, un sonido, un fraseo. Podrán haber influencias, evidentemente. Nadie está exenta de ellas, pero no está copiando a nadie, ni está intentando sonar como nadie. El cuarteto del flautista Pablo Zelnick, con Andreu Zaragoza a la guitarra y Julia Valle al contrabajo, Ramón Prats a la batería, también dejaron un excelente recuerdo. El trío de Joan Monet en el Jamboree, el otro pianista, pues también presentando un magnífico disco, su último disco, Standards. Si no tenemos la oportunidad de escucharlos hoy, les prometo que el próximo lunes lo tendré en cuenta. Juan de Diego, que pronto, una vez que tengamos su disco, acaba de sacar disco, cuando nos llegue el disco y concerte una cita con Juan, vendrá aquí a presentar su disco. Pero los pianistas, y dos en concreto, me dejaron una fantástica impresión. Comenzaré por quien abrió el concierto de ayer al mediodía en la Plaza Ríos y Taulet. El señor Medina. José Alberto Medina y su Jam Trio. Lo que vamos a escuchar no es lo que nos presentó ayer, que es su último trabajo de su último álbum, sino del primero que sacó, y con una formación diferente después, porque les quiero hacer escuchar temas de este, su primer trabajo, y después escucharemos algunos temas ya con el trío que actuó ayer en la Plaza Ríos y Taulet, y con el cual están grabando un nuevo disco. Ya les contaré más cosas sobre eso, y también el concierto de ayer. El mismo José Alberto nos lo dijo, sirvió como una despedida temporal para un paréntesis de 2 años que José Alberto pasará en los Estados Unidos de Norteamérica, creo que en Nueva York. Bien, First Portrait, el primer retrato, así se titula este disco del año 2004, editado por el sello Fresh Sound Records, con el trío del señor José Alberto Medina. En aquella oportunidad lo conformaban José Alberto al piano, Juan Pablo Balcázar al contrabajo y Francisco Frieri a la batería. Álbum, ya les digo, del año 2004. Les voy a hacer escuchar un tema original de José Alberto Medina que lleva por título Flor de Queralt. Thank you. venir en los ecos de ese último acorde. La gaviota por ahí que nos saluda. De este tema original de José Alberto Medina. Un tema original de José Alberto. Flor de Queralt. Incluido en este disco First Portrait. El primer retrato. No sé si este es posiblemente el primer disco de José Alberto como líder. Él ya había participado en otras grabaciones con otros músicos, colaboraciones discográficas con Collage, con el grupo de Oscar Peñas, ¿quién más? En el grupo de Ramón Díaz. Y este pues su primer disco como líder. José Alberto Medina, pianista. Originario de Las Palmas de Gran Canaria, 1979. Un hombre joven con un enorme talento y un enorme porvenir enfrente suyo. A ver si esta estadía de 2 años, que en principio él se va por 2 años a Estados Unidos, ya veremos qué tipo de avances o de desarrollo en su música va a significar. Ya veremos. José Alberto Medina, yo pienso, ya les digo, que estamos ante un grandísimo pianista y un hombre con un futuro y un potencial enorme. Noctámbulas, buena tarde. First Portrait, otro tema. El disco tiene 9 temas, de los cuales hay temas de Juan Pablo Balcázar, contrabajista, un excelente compositor. Un tema de Herbie Hancock, un clásico, uno de los grandísimos temas de Herbie Hancock, Made in Bogues. Pero ya, un tema también de Guillermo Maquiel, ese batería uruguayo, Los sueños y el tiempo, se titula este tema. Pero quiero poner el énfasis en las propias composiciones de José Alberto Medina, porque aparte de ser un finísimo, sensible pianista, intérprete, también es un muy buen compositor. Por lo tanto, les voy a hacer escuchar el segundo tema de los 2 temas originales de José Alberto Medina presentes en este álbum, First Portrait. Al azar, así se titula este tema. Uy, salió así como muy abruptamente, no sé si es así, pero les pido disculpas y lo voy a poner desde el inicio otra vez. No era así, efectivamente no era así. Es el número 7, no estaba bien programado. Ahora sí que está perfectamente y les dejo entonces ahora con este tema de José Alberto Medina, Al azar. Thank you. tenemos ese precioso tema de José Alberto Medina, titulado Al Azar Z, de su álbum First Portrait. Ahora, como les comentaba al inicio de la presentación de este pianista, lo voy a dejar con su segundo álbum, este del año 2007, y que lleva por título In My Mind. Y ahora aquí sí lo tenemos con su trío actual, que es el trío con el cual se presentó ayer en la Plaza Ríos y Taulet. El trío actual lo conforman José Alberto Medina al piano, Paco Vecht al bajo acústico y Mariano Stamberg a la batería. Este es un disco que se grabó y se masterizó. Lo grabó y lo masterizó el señor Stefano Amerio en el Art Suono de Udine, en Italia. Esto se grabó el 21 y 22 de marzo del año 2007. Y hoy partían, si no me equivoco, hoy partían para Italia para grabar el que será el tercer disco del trío de José Alberto Medina, el Jam Trío, J-A-M Trío. Disco que será, digamos, el último que grabe antes de marchar muy prontito a los Estados Unidos de Norteamérica. In My Mind. El primer tema lleva por título My Self Portrait, mi autorretrato. Yo creo que en alguna forma, siguiendo con el disco anterior que se llamaba First Portrait, primer retrato, ahora pues este tema, que es un tema original, me imagino, estoy mirando si en alguna parte dice que todos los temas son originales de José Alberto. No lo veo. Ya lo buscaré. Pero me imagino que sí. Temas originales de José Alberto Medina. Myself Portrait, mi autorretrato. Thank you. Myself Portrait, José Alberto Medina, el Jam Trio, J-A-M Trio. Pues efectivamente, todos los temas son compuestos y arreglados por José Alberto Medina. 11 temas hay en este disco del pasado año, y de estos 11 hay 3 que no son de José Alberto. Ahora lo veo: Twilight Song, del señor Kenny Barron, el arreglo es de José Alberto; de Alejandro Mingot, una muy cantable; y de Cole Porter, el tema número 8, I Love You. El primero que hemos escuchado es My Self Portrait, mi autorretrato. Vamos a escuchar otro tema de este disco. ¿Qué podemos escuchar? ¿Adormecido? No. Tal como eres. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar este tema, que es el número 10. Y el título es Tal como eres, original de José Alberto Medina. Su trío, José Alberto Medina al piano, el señor Paco Becht al bajo acústico y Mariano Steinberg a la batería. Trío con el cual se presentó ayer en el Festival La Hora del Jazz en la Plaza Ríos y Taulet. Thank you. original de José Alberto Medina, titulado Tal como eres. Tal como eres. Incluido en su álbum, el último que tiene hasta el momento publicado, publicado por el sello Fresh Sound New Talent el pasado año 2007. In My Mind. Saludos a Andreu, que nos está escuchando. Camps de Cuto. El siguiente tema tiene un título que, si no se está familiarizado con la música, pues suena un poco curioso, no raro, pero curioso. Afligiado en sí mismo, así se titula ese tema, y es el número 6 de este álbum de José Alberto Medina, titulado In My Mind. Y hay bueno, les explico esto de afligiado. Yo me imagino, uno se imagina cosas y enlaza cosas con otras y cree porque, pues, porque piensa que cree o que lo sabe, y si no lo sabe se informa, que esto de afligiado en sí mismo viene del modo frigio, ¿no? Si es en música, aquí me... Yo decía, a ver, ¿cómo lo explico? Pues me meto en Google y hay aquí una explicación que, pues a ver si esto nos sirve de algo. Dice la estructura armónica. La estructura armónica del flamenco depende de su estructura melódica o bien de los dos modos que utiliza para construir las melodías. El modo frigio sería la primera y el segundo, el modo mayor. Dice aquí, voy a tratar el modo menor junto con el modo mayor, ya que los dos comparten el mismo destino como los únicos representantes de la música occidental de la edad moderna. El modo frigio nos los explica de alguna manera, de una manera esquemática y muy simple. El modo frigio. Dice, esto quizá explica mi afición al flamenco, ya que conocí en Frigia, actualmente Áncara. Sorprendentemente, todavía no he oído ninguna teoría que relacione el flamenco con los frigios. Este modo, Anatolio griego o eclesiástico antiguo, simplemente consiste en la escala de 8 notas que empieza del tercer grado de la escala jónico, que hoy conocemos como la escala mayor. Es decir, si la escala mayor es la de do, a partir de esta, la escala frigio será mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Su cadencia armónica en flamenco se construye con los acordes de la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor. Entre los palos más populares, los que utilizan este modo exclusivamente son seguirías, soleares y tangos. Bueno, esto aplicado al flamenco, porque es un señor que es guitarrista. Esto es lo que encontré en este momento. Seguro que si entro en otra que pongo modo frigio en el jazz, nos dará otros ejemplos. Pero lo interesante es eso, que es... simplemente consiste en la escala de 8 notas que empieza del tercer grado del escala jónico, frigio, el modo frigio. Y de ahí, pues entonces yo pienso que se elabora lo que les voy a leer ahora, que está en el libretillo del disco de In My Mind de José Alberto Medina, y que inmediatamente después de leerles esto les voy a hacer escuchar el tema. Afligiado en sí mismo. Un niño con la cara de un ángel disfruta de su alma en el aire y sueña que algún día despierta. Aunque sabe que todo es un juego, nadie puede darle la vida. Afligiado en su melodía, caminando solo en otra vida, su retrato es como poesía si un niño fue adormecido. Thank you. refugiado en sí mismo. Así se titula el tema que acabamos de escuchar. Original del señor José Alberto Medina, de su álbum In My Mind. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Se nos va septiembre, hoy lunes 29 de septiembre del año 2008. Bien, decíamos que lo de la escala, el modo frigio, y esto aplicado al jazz, antes lo explicaba desde el punto de vista del flamenco, pero claro, la música es música, y un modo es exactamente igual si lo aplicas en una música o en otra. No varía, es el principio. En una gran gama clásica de siete notas, la primera es llamada tónica. Si tomamos por tónica cualquier otra nota de la gama, el orden de los tonos y semitonos que la componen queda trastocado, dando origen a un modo distinto del original. ¿Vale? Eso ya de entrada, como introducción. En jazz, los modos más usuales, bautizados todos con nombres griegos, se basan en la gama de do mayor, ¿no? Que comienza do, re, mi, fa, sol, la, si, también llamado modo jónico. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Si se va cambiando la tónica a lo largo de la gama, obtendremos que en el modo dórico comenzamos por el re. Re, mi, fa, sol, la, si, do. El frigio, lo explicaba, se va cambiando una. Es mi, fa, sol, la, si, do, re. El modo lidio, fa, sol, la, si, do, re, mi. El mixolidio, sol, la, si, do, re, mi, fa. El eólico, la, si, do, re, mi, fa, sol. Y el último, el modo locrio, que comienza por el si. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Es decir, se va desplazando el inicio de la primera nota, y eso es lo que va dando este cambio en la sonoridad y que da pues los diferentes modos que se utilizan en la música, y estos que les he mencionado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los que mayormente se utilizan en el jazz. Y de ahí, pues, me imagino que salió el título de este tema, Afrigiado en sí mismo. Hablábamos que se va septiembre. Con septiembre, en cierto modo, se va el verano. Y qué mejor que para rememorar ese verano, que recurrir a un tema de los incluidos en este álbum, In My Mind, de José Alberto Medina, que lleva por título Playa de Santiago. Aquí la tienen. Rememoramos los días de playas que hemos pasado en este verano que se nos acaba de marchar hace una semana justamente. de Santiago, José Alberto Medina. Este tema, incluido en su álbum In My Mind del pasado año 2007. Poquito ya nos queda de este programa. De todas maneras, ahora que estoy escuchando el tema, porque lo pinché y después me puse a hacer otras cosas, me doy cuenta que no les pinché el tema que les quería hacer escuchar. Estábamos escuchando otro, un tema original de Kenny Barron. Pensando que se me había pasado el tema Playa de Santiago al tercero, que el que yo quería ponerles es el 2, pues ahí es donde entra mi voz así como diciendo, bueno, el tema acaba de pasar, pero me he dado cuenta que no fue así. Es igual, ahora les dejo entonces con el tema que yo les quería hacer escuchar. Esta es Playa de Santiago, que les decía que... A ver si nos hace recordar esos días de playa de este pasado verano. Playa de Santiago, José Alberto Medina, y estamos a punto ya de terminar el programa. In My Mind, así se titula este álbum, In My Mind. Septiembre, que se nos va, este es el último programa del mes de septiembre. Y les recuerdo, cuando antes saludaba al compañero Andreu, que nos escucha fielmente, su programa. Él tiene un programa en Moncada Radio, 104.6 de la FM, claro, esto allí en Moncada. Su programa es los días martes de 20:30 a 22 horas, pero si quieren informarse, vayan a la página web de Andreu, Camps de Couto, así se titula, ese es el nombre de su programa, y su página web es muy fácil, www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Esta noche podemos hacer una cita en un pequeño club de jazz, el Jazzman, que está en la calle Roger de Flor, número 238. Roger de Flor, 238, Jazzman. Un dúo muy íntimo, el de un gran guitarrista, Andreu Martínez. Andreu Martínez, a la guitarra acústica, normalmente está con su guitarra eléctrica, y la aporta a la voz. ¿Qué les parece? A partir de las 23 horas y hasta la 1 de la madrugada, estarán Andreu Martínez con su guitarra acústica y la aporta a la voz. Allí estaré. Si quieren, pasen por el Jazzman en Rolle de Flor número 238 y nos tomamos una cerveza. Y para terminar, aprovechar exactamente el tiempo que nos queda para un tema que nos lo va a interpretar la señora Julie London. Algún día, otro día, les contaré quién es Julie London, a quien no lo sabe. Una voz de las más sofisticadas que han habido en el panorama cinematográfico y musical de Hollywood, Julie London. Y este tema, hablando de septiembre, September in the Rain. En septiembre también tuvimos días de lluvia y siguen en otras partes del estado español con lluvia. Julie London, September in the Rain. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember, that September. In the rain, to every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. September in the rain, in the rain, in the rain. It's still September in the rain. September in the rain. La señora Julie London. Y vea mi que se mix. Así llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. El martes son un montón de músicas. En la misma hora, en la misma franja horaria, de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Jazz Plus Rhythm and Blues, lunes de 4 a 6, en diferido el próximo lunes a partir de las 2 y hasta las 4 de la madrugada. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada. En la red, www.contrabanda.org. selección musical, a los controles y a la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y las invito a todas y todos para el próximo lunes. Más jazz. Y los martes, un montón de músicas. Y el podcast, en caso que no puedan escucharlo ni en directo ni en diferido, muy fácil, barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha en categorías tienen Buenas tardes Noctambuls o un montón de músicas. Hasta la próxima oportunidad. Fins la propera vagada. Till next time, my friends. For you online, whenever you want. Bye bye.